Hoy vamos a abrir la Biblia en el Salmo 34, versículo 14. Un salmo muy interesante que nos permite a nosotros entender lo que Dios nos quiere decir. Y dice el Salmo 34, 14: oré al Señor y Él me respondió y me libró. ¿De qué nos libró el Señor? ¿De qué nos libró el Señor? De todos nuestros temores. Padre, yo ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que tú te manifiestes poderosamente en cada uno de nosotros y permítenos, Señor, tener un entendimiento claro de tu palabra. Que no sean mis palabras, sino que seas tú hablando y manifestándote en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora yo le quiero preguntar, ¿a qué cosas le tiene usted miedo? ¿A qué cosas le tiene usted miedo? ¿Me puedes ayudar con el video, por favor? ¿Cómo la ven? Sin novedad. Así ya cambia. ¿Y ahora qué hacemos? Estrategia. Ustedes atacan por la derecha y ustedes atacan por la izquierda. ¿Y usted qué? Yo me quedo aquí en la retaguardia para cubrir la retirada. Y cuando regresen me platican cómo les fue. Ninguna retaguardia, mi sargento. Su obligación es ir allá adelante. ¿Acaso tiene usted miedo? ¿Miedo, dijo? Miedo, me dice usted. Dando lugar a que el enemigo se entere, nos oiga y se descontrole. No lo juzgo nomás porque andamos en batalla. Pero llegando, volviendo, miedo yo. Ahorita les voy a demostrar que si no me he arrancado solo, es por guardar la disciplina militar. Pero van a ver de lo que es capaz un soldado de una república libre. ¡Parte, sonsos! ¡Miren! Ustedes aquí me esperan. No lo necesito. Oscuro. ¿Por qué será, eh? ¿Alguna vez usted ha estado como Cantinflas? Porque a lo mejor presumimos que no tenemos miedo, pero hay muchas cosas que pueden despertar miedo en una persona. Y ahorita que estamos viendo esta serie sobre Dios OVNI, el Dios omnipotente y el Dios omnisciente y el Dios omnipresente, pero muy particularmente ahorita que estamos hablando acerca del Dios omnipotente, podemos entender muchas cosas de lo que Dios hace en nuestras vidas. Este mensaje, déjenme platicarle, lo iba a compartir hace 3 semanas, pero por un motivo de una infección en la garganta no pude hacerlo. Harim compartió ese domingo, pero entendí el propósito por el cual Dios puso una pausa. Porque posteriormente pasamos una prueba como familia y fue cuando a mi mamá le detectaron el cáncer en su estómago. Y pues obviamente siempre hay noticias que impactan, pero fue cuando Dios también me dijo: bueno, ¿crees que yo soy el Dios omnipotente? ¿Usted cree que Dios es omnipotente? Y yo sé que cuando recibimos una noticia de este tipo, y a lo mejor usted ha recibido en algún momento una noticia mala, obviamente inmediatamente viene un miedo, hasta aquí llegué, o hasta aquí llegó la persona que yo amo, o aquí es el fin de todo, o que no se puede hacer más. Y entonces uno comienza a pensar y a considerar un montón de cosas. El temor puede ser o puede significar terror, miedo o cobardía. Terror, miedo o cobardía. Pero el Señor no nos dio espíritu de cobardía, ¿verdad? ¿De qué nos dio el Señor espíritu? De poder, de amor y de dominio propio. Ahora, el miedo es una respuesta natural de nuestras emociones a la percepción de alguna amenaza a la seguridad o al bienestar. Por ejemplo, una enfermedad es una amenaza a nuestro bienestar físico, un accidente, una mala noticia, muchas otras cosas más. Y el miedo se extiende en el grado de intensidad del sentimiento de ansiedad o de preocupación hasta que puede convertirse en un terror absoluto. Puede ser una emoción útil cuando el miedo se convierte en precaución, no tentar a la muerte. ¿Se acuerda cuando Jesucristo justamente fue tentado por el diablo y lo llevó al pináculo del templo y le dijo, mira, pues si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí para allá y no te va a pasar nada porque el Señor va a mandar a sus ángeles y te van a sostener? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Hay cosas en las que el Señor nos enseña, tenemos que ser precavidos. Y a lo mejor usted dice, bueno, me dan miedo las alturas, y a lo mejor usted está en la azotea de un edificio y dice, pues me da temor y no me voy a parar en la mera orilla. Hay gente muy loca que hace cualquier tipo de cosas. Pero bueno, a veces vemos cosas trágicas. Pero, ¿qué pasa cuando el miedo se convierte en un obstáculo para disfrutar la vida? Ese miedo se induce por el engaño o domina en otros estados de ánimo como la paz, la alegría, el gozo, y nos impide disfrutar la vida. Por ejemplo, he visto muchas personas, o he conocido, mejor dicho, muchas personas, que tienen la posibilidad de hacer un viaje, por ejemplo, a Israel o a cualquier otra parte. Pero dicen, pero no lo hago porque me da miedo volar, me da miedo los aviones, me da miedo que si me subo, ¿qué tal si se cae? Pero tiene el recurso, la provisión de Dios, tiene la posibilidad de pedir el permiso, las vacaciones o el tiempo en su trabajo, tiene la facilidad de organizar todo en su casa, pero no lo hace por una sola razón, porque tiene miedo. Ese miedo ya impidió a esa persona disfrutar algo. Y muchas veces en la vida vamos a encontrar situaciones en donde Dios nos da todo, pero a nosotros nos da miedo. Al pueblo de Israel, cuando Dios le dio la tierra prometida, el Señor le dijo, mira, yo ya lo preparé todo, es para que tú tomes posesión del territorio que te estoy dando, solamente es cuestión que tú eches fuera a los enemigos. Pero Dios les dio la promesa, yo estoy contigo. Pero al pueblo le dio miedo. Y no pudieron tomar posesión de la tierra, no porque Dios no estuviera con ellos, no es porque Dios no les diera la victoria en medio de la batalla, sino porque ellos tenían miedo. Así que pregúntele a la persona que tiene a su lado, ¿tienes miedo de algo? No me vas a contestar como Cantinflas, ¿miedo yo? Porque ¿quién es el que nos libra de todos nuestros temores? El Señor, como vimos ahí en el Salmo 34, oré al Señor, y esto nos deja ver que, fíjese, el rey David, uno podría pensar, ¿él qué miedo podía tener? ¿Se acuerda cuando él se enfrentó a Goliat? ¿Usted ha leído ese pasaje del primer libro de Samuel? Cuando él se enfrentó a Goliat, uno podría pensar que David llegó muy ufano, muy valiente, se paró frente al gigante y lo derrotó. Porque en ese momento la Biblia nos da una descripción de lo que pasaba. Pero no nos dice lo que estaba pasando en el corazón de David. Cuando él vio a ese tipo retar a todo el ejército, ¿y qué hicieron todos los israelitas que fueron enviados por Saúl a la guerra? Todos tenían miedo, y el miedo los paralizó. ¿Pero qué hizo David con su miedo? Lo que leímos en el Salmo 34, oré al Señor, Él me respondió, ¿y qué? Y me libró de todos mis temores. A ver, repítalo conmigo. Me libró de todos mis temores. ¿Se da cuenta que aún David, enfrentándose a Goliat, él también experimentó miedo? Si David no hubiera dejado escrito en los Salmos que él tenía miedo y que Dios lo libró de sus temores, podríamos pensar que él tenía nervios de acero. Pero eso nos deja ver, todos los seres humanos del mundo actuamos igual y sentimos lo mismo porque tenemos emociones y tenemos sentimientos. Pero ¿cómo manejamos el miedo o qué hacemos con el miedo? No permitir que el miedo se convierta en un obstáculo que nos impida disfrutar las bendiciones de Dios, o que nos engañe y que nos lleve a ser prisioneros. Que no se produzca en nosotros una incapacidad para realizar las actividades normales de la vida. Lo cual, pues es irónico en un cristiano, porque nuestra vida consiste en fe, no en vista. Y a veces las cosas que vemos podrían ser más propicias para sentir miedo. Lo que nuestros ojos ven nos resta seguridad. Y si consideramos que la vida consiste en confiar en un Dios omnipotente, obviamente el miedo no tiene cabida, porque el miedo se opone a la fe. Ahora, en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 5, Deuteronomio, capítulo 5, versículo 5, dice ahí: yo serví de intermediario entre tú y el Señor, porque tenías miedo del fuego y no quisiste acercarte al monte. Él me habló a mí y yo te transmití sus palabras. ¿Qué vemos aquí que está declarando Moisés? Mira, le está diciendo al pueblo: tú tenías oportunidad, el permiso de acercarte al monte y poder platicar cara a cara con Dios, pero tuviste miedo y tuve que entrarle yo y yo ser el intermediario. ¿Cuántas veces al ser humano le da miedo acercarse a Dios? Muchas veces da miedo porque pensamos: ¿y si Dios no me concede lo que yo quiero? ¿Y si Dios me responde distinto a como yo pienso? ¿Y si Dios no está dispuesto a hacer según mi voluntad? Y vamos enfrentando miedos. ¿Cuántas veces nosotros podemos experimentar miedos? Y yo sé que algunos de ustedes se quedaron con la duda, diciéndose: ¿será realmente que David tenía miedo? Bueno, primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 12. Ahí sí lo describe el libro de Samuel y nos dice qué estaba pasando en el corazón de David. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 12. Dice: David oyó esos comentarios y tuvo, ¿qué tuvo David? ¿Cuánto tenía? Mucho miedo de lo que el rey Aquis de Gat pudiera hacer con él, porque percibió, ¿qué percibió? Peligro. Es decir, a él le pasó lo que a cualquiera le podía pasar. Escuchas algo, que están planeando algo en contra tuya, escuchas que alguien está conspirando en contra de tu vida, y es natural, sintió miedo. Pero esto nos aclara que un hombre como él, que podía llegar a sentir miedo, sabía en qué momento buscar y refugiarse en Dios para ser librado de todos sus temores. En el Nuevo Testamento el concepto de miedo se asocia con una palabra griega que es phobos, de donde provienen nuestras palabras fobia. Y muchas veces tenemos fobias a muchas cosas, y en la psicología se encargan de clasificar todas las fobias que pueden llegar a existir: el terror, la angustia, el perturbar el corazón, el aterrorizar, el poner cobardía, y algo más que tiene que ver con el miedo: ser tímido, la timidez. A ver, ¿cuántos aquí son tímidos? Algunos hasta les da pena levantar la mano, ¿verdad? Bueno, eso está asociado con el miedo. De ahí surgen todas esas fobias. Y esa palabrita se usa para señalar el miedo en diferentes circunstancias. Mire, los discípulos de Jesús, a pesar de que tenían a su lado a Jesús, a pesar de que convivían con Jesús, a pesar de que escuchaban a Jesús, a pesar de que veían los milagros de Jesús, a pesar de eso tenían miedo. En Mateo 14, 26, Mateo capítulo 14, versículo 26, dice, cuando los discípulos lo vieron, ¿pero qué estaba haciendo Jesús en ese momento? No estaba haciendo algo normal, ¿verdad? Estaba caminando sobre el agua. Quedaron, ¿cómo quedaron? Aterrados. Este es un grado máximo de miedo. Aterrados. Llenos de miedo. Clamaron, ¡es un fantasma! Eso habla de la cobardía, la incredulidad, el terror, cuando uno se vuelve víctima de aquello que está viviendo. Y el temor es resultado de no experimentar el amor de Dios, de no creer. En dos sentidos, no ser capaz de entender que a pesar de las circunstancias, Dios me ama. Y a pesar de las circunstancias, Dios no me deja de amar. Dígale a la persona que tiene a su lado, a pesar de las circunstancias, Dios te ama. Y a pesar de las circunstancias, Dios no te va a dejar de amar. ¿Por qué estamos seguros que Dios no nos va a dejar de amar? Porque Cristo dio su vida por nosotros en la cruz. ¿Merecíamos que diera su vida por nosotros? No. Nos merecíamos ir al infierno. Pero ¿qué hizo Dios por nosotros? Nos ama tanto. Y eso dice Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y en el mundo quién está? Usted y yo somos parte del mundo que Dios ama. Y eso nos da una certeza, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestro carácter, a pesar de nuestra forma de ser, a pesar de todo, Dios nos ama. Y es el resultado cuando no entendemos el amor de Dios, cuando no entendemos cómo es que Dios nos ama, cuando no entendemos que ese Dios que nos ama es un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede, un Dios al que no se le escapa nada, un Dios que tiene el poder para resolverlo todo y que Él hace su perfecta voluntad. Cuando no lo entendemos, es que le damos cabida al miedo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice aquí, en esta clase de amor, ¿en esta clase de amor qué? No hay temor, porque el amor perfecto, y ese amor perfecto proviene de Dios, expulsa todo temor. Repita conmigo, el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. ¿Usted tiene miedo de Dios? Una cosa es temor de Dios y otra cosa es tener miedo de Dios. Hay gente que piensa que Dios los va a castigar. Y a veces actuamos más por miedo que por amor. Por ejemplo, el venir a alabarle cada domingo. Si lo alabamos es porque lo amamos. Pero hay gente que tiene el chip al revés. Dice, bueno, voy a ir a la iglesia, no voy a hacer que Dios se enoje conmigo y me castigue. ¿Se da cuenta que la motivación es diferente? Una cosa es pensar, voy a ir porque quiero encontrarme con mi Padre y alabarlo y bendecirlo y decirle cosas lindas. Y otra cosa es pensar, híjole, si no voy, seguramente que el lunes me va a ir muy mal y la semana va a ser terrible porque Dios me va a estar castigando. ¿Qué concepto tengo de Dios? ¿Un Dios de amor con el que puedo tener un encuentro y una relación preciosa? ¿O un Dios verdugo que solamente está esperando el primer momento en el que yo falle para entonces castigarme y condenarme? Así que el temor puede dominar y acobardar al hombre que ignora el perdón de Dios, que no conoce el amor que produce el Espíritu Santo en nosotros y cómo nos ama. Y la misma conciencia que muchas veces pudiéramos tener sucia por el pecado, aun cuando nadie nos esté persiguiendo, muchas veces hace que se siente ese miedo. Por eso la gente no puede dormir, por eso la gente no puede conciliar la paz. Perdón, por eso la gente puede tener insomnio. Esta fue la causa por la que Gedeón recibió una orden de parte de Dios. Y cuando iba a librar una batalla contra los madianitas, Dios le dijo: requisito número uno de tu ejército, no lleves gente miedosa. No lleves gente miedosa, porque en lugar de ayudarte, te van a hacer obstáculo. Si me quieren acompañar a Jueces, capítulo 7, versículo 3, fíjese cómo una gente miedosa puede poner en peligro el ánimo, la moral, las ganas, la fe que pueda imprimir un ejército al momento de la batalla. Jueces, capítulo 7, versículo 3, dice: por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, aquí lo ve desde dos perspectivas, te falta valentía o tienes miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Más de las dos terceras partes de los que estaban ahí tenían miedo. ¿Se imagina llegar con un ejército de 32,000 personas, de los cuales 22,000, el 66%, tenía miedo? Pues, ¿para qué sirve? Para nada. Ahora imagine que no somos hoy el ejército de Gedeón, pero somos el ejército de Calacuaya. Estamos aquí para librar una batalla, y tenemos que librar batallas contra muchas cosas. ¿Y qué dice Dios? No tengas miedo. Y si tienes miedo, mejor regrésate a tu casa. Si hoy estuviera aquí Gedeón, parado en este micrófono, y nos dijeran: el que tenga miedo o le falte valor, regrese a su casa, ¿cuántos se regresarían? A lo mejor nos daría miedo, ¿verdad? Y decir: no, yo no voy, mejor, ¿qué tal si me mandan o me pasa algo malo? Pero batallas libramos todo el tiempo. Y repetidas veces la Biblia insta a los cristianos, a los que nos decimos hijos de Dios, a no tener miedo. A no tener miedo. Por ejemplo, en Génesis 15:1, y esto lo vemos desde el principio hasta el fin de la Biblia, en Génesis 15:1, Dios le dice a Abraham que no tenga miedo, y le dice: soy tu escudo y tu galardón. Soy tu escudo. Díganle a la persona que tiene a su lado: Dios es tu escudo. Dios es tu escudo. Díganle: Dios es tu escudo. ¿Para qué sirve un escudo? Para protegernos. Entonces, ¿quién nos protege? ¿Debemos de tener miedo? ¿Fallará nuestro escudo? ¿Podrán romper nuestro escudo? No. Y segundo, dice: soy tu galardón. ¿Qué es el galardón? Nuestro premio, nuestra motivación, lo que nosotros tenemos. Así que eso es lo mejor que nosotros podemos hacer a lo largo de nuestra vida. En el Salmo 23:4, otra vez el rey David. Salmo 23:4. Yo creo que David es conocido como el rey guerrero. Inclusive dice la escritura que Dios no le permitió construir el templo a él porque había derramado mucha sangre. Pero aún en medio de ser un guerrero y todo lo que peleó, mire lo que declaró en el Salmo 23:4: aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. ¿Pero cuál era la causa? Porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. No es que él fuera un supervaliente, es simplemente que David nos da la clave. El valor no está en mí, el valor está en Cristo. Y cuando podemos confiar en Él, entonces podemos hacer proezas. Y la causa por la que no hemos de temer es porque el Dios omnipotente está con nosotros. No es nuestra personalidad, nuestra capacidad física, no es nuestra fortaleza, no es nuestro carácter, no es que somos muy gritones, no es nuestra valentía personal, sino que el Dios omnipotente está con nosotros. Dígale usted al que tiene a su lado, el Dios omnipotente está contigo. Dios ya le había dado instrucciones antes de ir a la guerra a los sacerdotes, y los sacerdotes de Israel tenían que exhortar al pueblo a no tener miedo. Ahora vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículos 3 y 4. Y es muy interesante porque Dios pensó en todo y sabía que iban a tener que librar batallas para poseer la tierra, para conquistar reinos. Y nosotros tenemos que librar batallas espirituales para conquistar reinos y para conquistar la tierra que Dios nos ha dado. Pero fíjese cómo Dios le dio indicaciones a los sacerdotes que le tenían que decir al pueblo. Les dirá, presten mi atención, hombres de Israel. No tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Repítalo conmigo. El Señor tu Dios va contigo. Él peleará por ti contra tus enemigos y te dará la victoria. ¿Quién pelea por usted? El Dios omnipotente. Y el Señor también le dijo a Josué, cuando Josué tenía que tomar posesión del liderazgo, Moisés le entrega la estafeta y le dice, tú sigue, tú continúa, tú entrega a este pueblo la tierra, tú mételo a la tierra prometida. Y en Josué 1:9 de Josué, Dios se encuentra con Josué y le dice lo siguiente, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios, otra vez, el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos creen esta promesa? Díganle al que tiene a su lado, Dios está contigo a donde quiera que vayas. El Dios omnipotente. Ahora, hay muchos efectos en la vida del ser humano cuando tiene temor. Los médicos y los psicólogos coinciden en algunos efectos del miedo en cualquier persona y son efectos que también la misma Biblia declara. Por ejemplo, dice que en primer lugar, en relación con el cuerpo, cuando una persona tiene miedo, cuando una persona está bajo el efecto del miedo, se queda paralizada, se queda bloqueada. ¿Alguna vez a usted le ha pasado eso? Que el miedo lo paraliza y a veces el miedo no deja ni pensar y el cuerpo se vuelve rígido. Y bajo el impacto del miedo es posible sentir la sensación de problemas en el estómago. ¿Alguna vez le ha pasado? Y del mismo modo es posible sentir opresión en el pecho. Y hay personas que pueden llegar a pensar, me va a dar un infarto. No, no es el infarto, es el miedo. Claro, eso puede llegar a producir posteriormente un infarto. Es un grado extremo. Se tiene dificultad para respirar. Y obviamente, esas señales físicas hablan de miedo. Se puede llegar a pensar que son enfermedades físicas, pero mucho de ello es producido por el miedo. Ahora, ¿cómo lo dice el Salmo 55, versículos 4 y 5? Bueno, véalo usted conmigo. Salmo 55, 4 y 5 dice, mi corazón late en el pecho con fuerza. Me asalta el terror de la muerte, el miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Antes que los médicos, ¿quién lo dijo? La Biblia, ¿verdad? Y ahí nos dice, ¿cuáles son esos efectos? A nivel psicológico, el miedo produce consecuencias también, porque por una parte el estrés, y también se suma la sensación de agobio, de malestar por un mar que ni en realidad ni existe y que se quiere evitar, o a veces son figuraciones nuestras. Y el miedo también nos lleva a evitar situaciones que nosotros pensamos que puedan ser peligrosas. Y obviamente no quiere decir que sea la mejor actitud que debamos afrontar, pero por el miedo se producen trastornos del sueño, de seguridad. Eso puede llegar a impactar a tal grado. ¿Usted conoce gente que, por ejemplo, se ha convertido en diabética por un susto? porque algo le causó un impacto. Bueno, imagínese a qué grado tiene el poder el miedo, pero es más grande el Dios omnipotente. En el Salmo 29, perdón, Proverbios 29, 25, Proverbios 29, 25, Proverbios 29, 25, dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. ¿Cuántos pueden estar seguros? Dios está conmigo. Ahora, el miedo también puede influir en nuestra personalidad, porque el miedo puede llevar a las personas a sufrir una pérdida de la autoestima, en tanto que una persona se puede sentir incapaz de controlar la situación, se siente vulnerable, se siente derrotado. Es por ello que trae consecuencias directas en la vulnerabilidad y en la culpabilidad. Y entonces la gente se siente culpable de todo, y eso le da apertura a otras situaciones, y son como efectos en cadena que se van teniendo. Algunas personas se sienten tan culpables que después se sienten culpables de tener miedo, cuando en realidad se trata de un sentimiento que Dios nos ha dado la capacidad de controlar y echar fuera, porque Él está con nosotros. Así que el miedo puede llegar a controlar a una persona a nivel espiritual, a nivel anímica y a nivel física. En Números 13, versículo 30 al 33, esta fue la razón por la que los israelitas pasaron 40 años en el desierto, porque 10 de los 12 espías les dieron malas noticias de la tierra prometida y les infundieron miedo. Y en Números 13, versículos 30 al 33, dice lo siguiente: pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que explotaron la tierra, que exploraron la tierra con él, no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Fíjese cómo ahora tiene que ver con sus personas. El mal concepto, la baja autoestima que provocó el miedo en ellos. La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Esa era su percepción. Ellos no tenían la percepción de ser hijos de Dios, tenían la percepción de ser saltamontes o langostas. Esa era su percepción. ¿Se da cuenta cómo el miedo es destructivo en todos los sentidos? La cobardía nos impide recibir las bendiciones de Dios. El miedo nos hace cobardes. A nivel espiritual, cuando la gente tiene miedo, a nivel espiritual lo lleva a esconderse de la presencia de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10, Génesis 3, 9 y 10, dice: entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Qué hizo el hombre cuando cayó en pecado? Esconderse, porque tuvo miedo. Ahora, fíjese, Dios nos quita los temores. El pecado pone temores. Dios quita los temores. El pecado pone temores. Así que tenemos que echar fuera el temor, tenemos que echar fuera el pecado. Y tenemos que tener entendido que el amor de Dios, que nos ha perdonado de nuestros pecados, nos ha quitado la condenación, y confiar en ese amor nos va a permitir entonces ser libres de temores. El temor nos aleja de Jesús. Y tenemos que estar conscientes de la omnipotencia de Dios para ser libres del temor en todo momento y todo tipo de temor. Salmos 18:6. Salmos 18:6. Dice el Salmos 18:6: pero en mi angustia, ¿qué? ¿Clamé al Señor? Sí. Oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. ¿Cuántos tienen la plena certeza que cuando nosotros oramos, nuestra oración llega a los oídos de Dios? Que no se quede en este techo. No son palabras que se quedan en el aire. ¿En dónde llegan nuestras oraciones? A los oídos de Dios. Así que díganle a la persona que tiene a su lado, tu oración llega a los oídos de Dios. Esa es la confianza que usted y yo podemos tener. Salmo 31, 22. Me gustan estas declaraciones porque habla de una actitud sincera. Y cómo el ser humano podemos atravesar determinadas dificultades, pero en esas dificultades Dios siempre tiene la solución. Salmo 31, 22. Lleno de pánico, clamé. Me han separado del Señor. Pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio. ¿Quién siempre responde? Así que díganle a la persona que tiene a su lado, ten ánimo, Dios te responde. Ahora vamos a ver un par de ejemplos en el Evangelio, porque estos ejemplos muchas veces nos acercan a nuestra realidad. Primer ejemplo, cuando lo que te rodea te produce temor. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 26. Mateo 8, del 23 al 26. Dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte ¿qué? Tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió el viento y las olas. De repente hubo una gran calma. A ver, piense usted en esas circunstancias. Los discípulos están en la barca, de repente se viene la tormenta, y aunque muchos de ellos eran pescadores, no todos, pero inmediatamente entró la sensación, hasta aquí llegamos. Nos vamos a hundir y nos vamos a ahogar. Nos vamos a morir todos. Pero ven a Jesús. ¿Cómo estaba Jesús? Dormido. Como que dijeron, ¿pero cómo se le ocurre al Señor dormirse? ¿Por qué el Señor estaba dormido? Porque el Señor no tenía miedo. Dígale al que tiene a su lado, Dios no tiene miedo. A Dios no le espantan las tormentas. Pero los mexicanos tenemos un dicho, cuando las cosas salen mal y otra cosa y viene otra mala noticia y parece que las circunstancias que nos rodean todas son malas, y decimos, te está lloviendo sobre mojado. Así de que vemos la tormenta tan fuerte. ¿Y alguna vez usted ha sentido tormentas en su vida? ¿Que parece que le llueve sobre mojado? Yo creo que todos pasamos por diferentes momentos en los que hay diversos tipos de tormentas en nuestra existencia, en esta tierra. Y momentos difíciles. Y tormentas que pueden ser equiparados a problemas. Problemas de todo tipo. De matrimonio. Gente que está atravesando por un divorcio. Problemas en la familia. Una hija o un hijo rebelde. Un problema en el negocio, en el empleo, en la economía. Problemas con la salud. Y de repente se empieza a enfermar uno y otro y otro, y la salud parecería que empeorara en todos. El bienestar, un diagnóstico médico inesperado, una crisis financiera, un pleito o una demanda legal que de repente alguien pone contra nosotros y decimos, Señor, no permitas que lo perdamos todo. Ser víctimas de un fraude o de un delito. y parecería que Dios estuviera dormido. Y entonces vamos con él y decimos, Señor, despiértate, ¿no te das cuenta que me estoy ahogando? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Tan poca fe tienes? ¿Por qué tienes miedo? Tenemos que recordar, el Dios omnipotente está con nosotros. Así que cuando usted está en medio de una tormenta en su vida, llámese como se llame, no tenga miedo. En el Salmo 116, versículo del 1 al 6, Salmo 116 del 1 al 6, dice, amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. La muerte me envolvió en sus cuerdas. Los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. ¿Cuántos se identifican con lo que dice el versículo 3? Hay momentos en los que usted dice, lo único que veo son dificultades y dolor. Entonces, invoqué el nombre del Señor. Señor, por favor, sálvame. ¡Qué bondadoso es el Señor! Léalo conmigo. ¡Qué bondadoso es el Señor! ¡Qué bueno es Él! ¡Tan misericordioso este Dios nuestro! El Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. A ver, léalo conmigo. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Hay gente que menosprecia el valor de la oración. Y mucha gente dice, bueno, pero es que hay que, aparte de orar, no hay que orar tanto. Mira, la oración nos conecta con Dios. La oración hace que Dios entre en acción en favor nuestro. La oración es la forma en que nosotros activamos la fe. La oración es lo que trae consuelo a nuestro corazón. Así que no tengas miedo. Y Jesús nos recomienda en Mateo capítulo 7, versículo 7, Mateo 7, 7 y 8, Mateo 7, 7 y 8, dice Jesús, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. ¿Cuántos están seguros de eso? Ahora, segundo ejemplo, cuando ya no tiene sentido seguir intentándolo. Usted dice, lo he intentado todo y todo me ha salido mal. Parecería que todo está perdido. ¿Me ayudas con el video, por favor? Yo ya no puedo creer en mí, es que no lo entiendes. Y un boxeador sin confianza no es nadie, está acabado, es el fin. ¡No, no es el fin! ¡Es el fin! ¿Por qué no me dices la verdad? ¿No ves que eso es muy difícil para mí? ¿Quieres saber la verdad? Pues la verdad es que no quiero perder lo que tengo. Al principio nada me importaba. Salía al ring, me daban una paliza y me era igual. Pero ahora está el niño, estás tú, y no quiero perder lo que tengo. ¿Y qué tenemos que sea irreemplazable? ¿Qué? Una casa, tenemos coches, tenemos dinero, lo tenemos todo menos la verdad. ¿Cuál es esa verdad, maldita sea? ¡Tengo miedo! ¿Está claro? ¿Quieres oírmelo decir? ¿Quieres humillarme? ¡Pues tengo miedo! Por primera vez en mi vida tengo miedo. Pero importa poco. Importa poco que yo te lo diga, porque es algo que solo tú puedes resolver. Líbrate de ese miedo, porque cuando la niebla se haya disipado y todos coreen tu nombre, volveremos a ser los de antes. Y tú no puedes vivir así, no podemos vivir así, porque eso te mortificará toda tu vida. ¿Cuál se acuerda de ese personaje? Parecía que nunca tenía miedo, ¿verdad? Pero se da cuenta, es interesante el diálogo, porque decimos, ¿y bueno, qué tenemos? ¿Una casa? ¿Tenemos dinero? ¿Qué tenemos? Y ves a aquellas cosas que le damos mucho valor, pues tenemos miedo de perderlas, pero perdemos la dimensión. Lo más importante no es que tengamos cosas físicas o materiales, lo más importante es que tengamos cerca de nosotros, ¿a quién? Al Dios omnipotente. Y a veces te piensa, ya no vale la pena seguir intentándolo, tiene ganas de tirar la toalla, tiene ganas de dejarlo todo. Y en Marcos 5, versículo 35, Marcos 5, 35, hay un ejemplo muy, muy, muy interesante que se relaciona mucho con nosotros. Marcos 5, 35, Dice en este pasaje, mientras él todavía hablaba con ella, es decir, Jesús con una mujer que había sido sanada, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija, ¿cómo estaba su hija? Muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. ¿Alguna vez has escuchado esas palabras? Ya no tiene sentido, ya no hay nada que hacer, ya ni ores, ya no hagas nada. Hasta aquí llegó todo, este es el fin. Pero dice el versículo 36, Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Dígale que tiene a su lado, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto que había y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él. Pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Hay muchos momentos en los que todo parece perdido, todo parece que ya se murió y que no hay esperanza de nada. ¿Qué pasa cuando le dicen, usted está desahuciado? ¿Qué pasa cuando le dicen, su situación es un caso perdido? ¿Qué pasa cuando le dicen que ya no hay nada que hacer, que todo ha terminado? Cuando usted se siente desfallecer y cuando ganas de que lo trague la tierra, el Señor, preferiría morirme. Bueno, nada nos puede ganar. Le tengo una buena noticia, nada nos puede ganar. El Salmo 27.1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¿Quién es nuestro Dios? El Dios omnipotente. Él es nuestra salvación, Él es nuestra luz, y eso echa fuera todos los temores. Y los malos momentos no nos van a hacer sucumbir ante el temor. El Salmo 46.2 dice, por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Y algo que aclara, declara, el Salmo 56:3, Salmo 56:3 dice, pero cuando tenga miedo, pensando como ser humano, cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. ¿En quién podemos poner nuestra confianza? Una cosa es resignarse y decir, híjoles, ya todo está perdido. No, y otra cosa es decir, Señor, en ti está mi confianza. Es un acto para dar testimonio, como lo declara Isaías 12:2. Isaías 12:2. Miren, Dios ha venido a salvarme. Esta es una declaración. Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado. ¿Qué cosa nos ha dado Él? La victoria. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a declarar que ese Dios todopoderoso que nos ama y que tiene cuidado de nosotros es el que nos sustenta, es el que tiene nuestra vida bajo su cuidado, al que no se le escapa nada. Yo quiero hacer una oración. Yo le pido que usted cierre sus ojos. Primeramente, yo le voy a pedir, si usted ha sentido temor y que el temor ha tratado de derribar su fe, levante su mano y dígale, Señor, aquí estoy. Pero en esta hora estoy echando fuera el temor de mi corazón porque quiero poner mi confianza en ti. Y declare conmigo, cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. No temeré cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, porque tú has venido a salvarme. Confiaré en ti y no tendré temor. Tú eres mi luz y tú eres mi salvación. No tendré temor. En el nombre de Jesús, el Dios omnipotente. Amén. Manténgase así un momento. Padre, en el nombre de Jesús estamos clamando a ti, el Dios que ha venido a librarnos de todos nuestros temores, el Dios omnipotente. Gracias, Señor. Ahora quiero orar por aquellos. No baje sus manos, quédese hace un momento, pero quiero orar por aquellos. Aquellos a quienes han sentenciado palabras de hombres. Tal vez ha sido una sentencia médica. Tienes una enfermedad incurable. Tal vez es una sentencia médica, estás desahuciado. Tal vez es una sentencia legal, este caso está perdido. Tal vez una sentencia familiar, este matrimonio ya no tiene solución. Tal vez es una sentencia sobre uno de los hijos, está arruinado, está perdido. Tal vez es una sentencia sobre cualquier otra cosa en tu vida. Y esa sentencia, te han dicho, se ha terminado, y eso te ha llenado de temor tu corazón. Si eres tú ese, yo te voy a pedir que vengas aquí al frente y le digas: Señor, hoy vengo hoy a echar fuera esas sentencias, porque tú estás conmigo. Y si tú, ese es tu caso, te han desahuciado, tienes una enfermedad incurable, parece que tu matrimonio ya no tiene solución, o uno de tus hijos, o estás metido en un problema financiero, legal, en tu negocio, yo no lo sé, en el nombre de Jesús, ven aquí al frente y dile: Señor, tal vez las sentencias me han acobardado, y tal vez he escuchado palabras que me han dicho que este es el fin y que ya no hay más que hacer, pero estoy creyendo en el Dios omnipotente, el Dios que me ama, el Dios que me sustenta. Y toda la iglesia, yo le voy a pedir que levante un clamor en el Espíritu. Si usted habla en lenguas, comience a interceder en el Espíritu. Deje que el Espíritu Santo se manifieste en esta hora.